Sí, nosotros como yo en representación y la compañera como delegada venimos a representar a los compañeros PCA, a dejar claro que los compañeros, la labor del compañero PCA no es estar en la puerta. Ese no es su labor, el labor del compañero es estar en la cocina, quien corresponde cocinar, y el resto de los compañeros quien, en los lugares que les corresponde limpiar, pero no en la puerta. Acá el Consejo de Educación hace un tiempo ha tomado la decisión de que aquellos compañeros que tienen tareas readecuadas por una cuestión de salud estén en la puerta, como si fuera un castigo, y no lo es. Los compañeros que tienen tareas readecuadas lo tienen que readecuar en otro lugar, no en la puerta. En esta situación que ha pasado, imagínese que venga alguien, el primero que va a sufrir la violencia es el portero que abre la puerta. Entonces nosotros como sindicato venimos a dejar claro, también vamos a elaborar un acta donde diga que el compañero PCA no tiene por qué estar en la puerta, que el Consejo de Educación busque y arbitre otros medios para que en la escuela haya seguridad. Buenísimo, bueno, entonces, por supuesto... Está decir que uno de los, el cocinero fue quien la sacó a la niña. Sí, eso es lo que iba a contar, porque he tenido comunicación con la persona. Sí, sí. ¿Con el compañero? Sí. Sí, sí, estamos, de hecho el viernes nos encontramos que decíamos, qué raro que los compañeros no estén acá, y encontramos que los compañeros estaban cocinando. El viernes no hubo clase, pero no los dejaron, no les permitieron ni siquiera estar acá para escuchar, y fueron ellos los que están, porque fueron los que abrieron la puerta, bueno, no estaban en la puerta en ese momento porque estaban en sus tareas, pero son los que están en la puerta. Fue el compañero cocinero quien la sacó a la chica y ni siquiera le dan la posibilidad de estar acá para escuchar, para ver cómo va a seguir esto. Y los hacen cargo, como dice la compañera, a ellos que tienen que estar en la puerta. De hecho, ahora en este momento tenemos otro compañero. Desde Educación dijeron que no iban a poner un PCA, pero si vas a la puerta, el que te está abriendo en este momento es un compañero, y si le miramos el recibo de sueldo dice que es PCA. Además, otra de las cosas que nosotros queríamos también hablar es que en esta cuestión de que si no hubiera clase toda la semana, los compañeros PCA tienen que venir igual a cocinar. Yo entiendo la realidad de cada familia porque nosotros entendemos que hay una realidad económica muy difícil, pero ¿quién va a resguardar esos compañeros que cocinan? Porque tienen que venir a hacer la vianda a los chicos. Y yo estoy, entiendo, vuelvo a repetir, entiendo la realidad de cada familia, pero también que del Consejo de Educación, si es que los compañeros tienen que venir a cocinar y entregar la vianda, que haya una persona que los resguarde. Muchísimas gracias, entonces continuaremos en comunicación. Gracias por venir, muchas gracias.